Y las palmas arriba, las palmas arriba. Preguntas cómo hemos llegado a esta situación, de odiarnos y de avasallarnos con tanto rencor. ¿Por qué? Preguntas por qué. ¿Por qué? Incrédulos ante el abismo que nos parte en dos. Afanas toda la inocencia, nunca das un yo. ¿Por qué? Insistes, ¿por qué? ¿Por qué? Se me da la herida por el que dirá. Me quepas consternado y lloras que no puedes más. ¿Por qué? Preguntas por qué. ¿Por qué? Si vuelves a preguntar, responderé con mi verdad. ¡Oh! Culpable de decir ya basta cuando me descasas con cada porqué. Culpable de quererte tanto que me equivoqué. Culpable de pedir perdón, de no saber cuál fue mi error. Si vuelves a preguntar, responderé con mi verdad. Culpable de decir ya basta cuando me descasas con cada porqué. Culpable de quererte tanto que me equivoqué. Culpable de pedir perdón, de no saber cuál fue. Un aplauso fuerte para estos dos grandes artistas.